cuando tú creías que todo caminaba bien, engañándome a escondidas, sin pensar en nuestras vidas. Hoy qué mal te ves, fuiste tú la víctima de tu mismo engaño. Ahora tú lamenta tu desgracia, viviendo como mendigo, recibiendo la migaja que otra dejó en el camino. Recibiendo la migaja que otra dejó en el camino. Te creías astuta, que nunca te iba a saber, pero pronto me di cuenta, quitándome así la de tu falso amor.